Viernes 12 de septiembre. Antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo 1, versículo 13. Lo trágico de la historia de Pablo es que se convirtió en un blasfemo, perseguidor e injuriador precisamente porque estaba convencido de que cumplía la voluntad de Dios. Al destrozar la iglesia, entrando en las casas y arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel, Hechos 8, versículo 3, perseguía a Dios mismo, Hechos 9, versículos 4 al 5. Esa era su ignorancia e incredulidad. Pablo era un pecador. Lo maravilloso de la historia de Pablo, sin embargo, es que él recibió misericordia, por un lado, de Dios mismo, Hechos 9, versículo 15, y, por otro, de aquellos a quienes él buscaba destruir, quienes lo cuidaban y compartían sus casas y comidas con él, Hechos 9, versículos 17 al 19. Pablo era un pecador perdonado. ¿Puedes decir lo mismo de ti? Sé que preferimos pensar en términos más positivos, ser bendecidos, cuidados y amados por Dios. Pero te aseguro que no habrá mayor bendición para ti y tu entorno que reconocer que eres un pecador perdonado y reconciliado con Dios, y todo esto no por tu propia iniciativa, sino por la iniciativa de Él, que en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. 2 Corintios 5, versículo 19. Es por eso que te invito a que todo tu ser bendiga el santo nombre del Señor porque, tan alta como los cielos sobre la tierra, es su misericordia con los que le honran y tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículos 11 al 12. Mijael Nastrap para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.